Yo quiero una lady, una mix, please, que me haga feliz y me llene de kiss. Que me coma beso a beso, me excite si la pienso, me quiera si la quiero y que entienda lo que yo siento. A mí, please, que me haga feliz, espectacular, bella y hermosa. You make me feel so much. So cool, so good, so fine, so fresh, so cool, so good, so fine. So much, so much. No, no. Quiero tocarte lentamente el cuerpo y besarte la boca. Hacer que te vuelvas loca, mami, quítate la ropa. Vivo en mi cuarto, so cool, so fine. Quiero cosas ricas y haré que te sientas bien. Solo te pido una oportunidad que me des pa' quererte, en mis brazos tenerte y con besos enloquecerte. Darte un poco de mí, tener un poco de ti. Fusionemos nuestros cuerpos para estar cerca de ti. Es que me gusta tu pelo, es que me gusta tu boca. Me gusta cuando sonríes, me ves y te haces la loca. Es que es inevitable el querer estar contigo. Quiero ser tu abrigo y de tus pecados el testigo. Yo quiero una lady, una linda princesa. Soy la ragazza de mi ochi. Acércate mi niña fresa. Vámonos mami y formemos el after party. You make me feel so happy, you make me feel your daddy. No puedo dejar de verte, solo pienso en conocerte, en llevarte a mi cama. Baby, haces enloquecerme y quiero complacerte y hacerte lo que quieras y tocar tu cuerpo toda la noche entera. Yo quiero una lady, una miss, please, que me haga feliz y me llene de kiss. Que me coma beso a beso, me excite si la pienso, me quiera si la quiero y que entienda lo que yo siento. A mí, please, que me haga feliz, espectacular, bella y hermosa. You make me feel so much, so much. La llama de la pasión, llevarte a la excitación. La sensación quiero que seas esta noche cuando perreas. Cuando se acabe esta canción te quiero ver cómo meneas. Cómo meneas tu cuerpo, tu cintura y tus lindas piernas. Que esta tierra que quiero que la noche se eterna. Es un instinto carnal que despierta el deseo de acariciarte. Tomar tus manos, verte a los ojos y luego besarte. Hacer que tu piel se erice juntando nuestras narices. Dejando que poco a poco mi mano en tu pelo deslice. Que yo sienta lo que sientes, que tú sientas lo que siento. Y en un minuto de amor subir los dos al firmamento. Solo espero el momento, si no me encuentra la encuentro. Quiero una lady que me mueva el pavimento. Yo quiero una lady, una miss, please, que me haga feliz y me llene de kiss. Que me coma beso a beso, me excite si la pienso, me quiera si la quiero y que entienda lo que yo.